Phrasal verb, to knuckle down. Your knuckles are your nudillos. Los nudillos de la mano, eso sí. Eso es. Okay, and to knuckle down means ponerse a hacer algo en serio, okay? Ponte a trabajar en serio. Por ejemplo, sería knuckle down, okay? Esta K, por supuesto, es muda, la K que empieza el verbo. Okay, ¿cuándo te vas a poner a estudiar en serio? When are you going to knuckle down to study? When are you going to knuckle down to study? Good. Tengo que ponerme a preparar en serio este informe. I have to knuckle down to prepare this report. Good. Pongámonos a trabajar en serio. Annie. Let's knuckle down to work. Let's knuckle down to work, una expresión muy común. Bien, cambiamos. Si no me pongo a trabajar en serio, me van a despedir. If I don't knuckle down to work, I'm going to get sacked. Me está costando ponerme a repasar en serio para el examen. I'm finding it difficult to knuckle down and revise for the exam. Pongámonos a limpiar esta casa de una vez por todas. Let's knuckle down and clean this house once and for all.